Atención, se les comunica a los señores pasajeros que el vuelo hacia el planeta tropical ya va a despegar. 4, 3, 2, 1. ¡Voltaje! Ven, te invito a mi fiesta. ¡A divertirte! Tienes que gozar, se va a poner de moda. Te contagiaré con mi ritmo nuevo, nuevo. Te lo bailaré. Y si crees que no sé lo que estás pensando, ¿quieres tú bailar conmigo? Los dos vacilando, cumbia buena para bailar. Cumbia estás bailando, un pasito hacia adelante y otro para atrás. Salta, grita, ritmo tropical. Salta, salta, salta con voltaje. Sin parar. Salta, salta, suelta este viaje. Salta, grita, ritmo tropical. Salta, salta, salta con voltaje. Sin parar. Oye, oye, bajo del asiento. Oye, yo voy manejando. Ustedes bailen, bailen. Que gozar, se va a poner de moda. Te contagiaré con mi ritmo nuevo, nuevo. Te lo bailaré. Y si crees que no sé lo que estás pensando, ¿quieres tú bailar conmigo? Vamos vacilando, cumbia buena pa' bailar. Cumbia estás bailando, un pasito hacia adelante y otro para atrás. Salta, salta, súbete a este viaje. Salta, grita, ritmo tropical. Salta, salta, salta con voltaje.